Nubes, pero mucho, mucho sol, por lo menos hasta el viernes vamos a tener linda temperatura. Excelente, para pedalear a lo loco. Sí, vas a poder venir en bici toda la semana. Me encanta. Camila Hernández Benítez estuvo en la conducción. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Mauro Cabalín. Nehuen estuvo con nosotros hace instantes, nada más en la sección de automovilismo. Julián Pelliza en la operación técnica. Y Marcos Maldonado en la producción de Abramos la Boca. ¿Es así? Sí, así es. Entonces nos vamos a encontrar mañana. Como siempre, a las 4 de la tarde se quedan con Más Vivo en el aire de Radiográfica. Ya se viene La Señal y Gabriel Fernández. Chicos, un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh? Hasta pronto. Un besito. Chau, chau. Yo sé que te gustó. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Noticias. Política. La Corte vuelve a reunirse sin definiciones todavía en el caso de los jueces trasladados. El máximo tribunal se reunirá mañana en busca de consenso respecto del cambio de destino de los magistrados Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Para poder emitir un fallo, la decisión tiene que estar refrendada por una mayoría de 3 miembros, aunque no coincidan en los argumentos. Economía. Cyber Monday. Se vendieron más de 200 productos por minuto en una sola plataforma. El pico fue entre la 0 y la 1 de hoy con 4.731 ventas generadas. Los segmentos con mayor movimiento son moda, salud, gastronomía, servicios y vehículos. Internacional. Alemania se vuelve a confinar un mes por la segunda ola de coronavirus. Una cuarentena parcial comenzó a regir hoy con cierre de restaurantes, bares, cines y otros lugares de recreación durante un mes. Las restricciones adoptadas son menos severas que las que Alemania impuso en la primera fase, ya que permanecerán abiertas las escuelas, los jardines de infantes y comercios no esenciales como peluquerías. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. El Descubridor. Escuela de Teatro. Dirección: Manuel Callao. Talleres 2020. Actuación online. Inscribite al 11-4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor. Escuela de Teatro. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad.

Por un lado, vale decir, y es uno de los ejes de nuestras fuentes seguras en la web de La Gráfica, que después de mucho andar y después de intentar una serie de maniobras, no siempre con el mejor despliegue, se logró bajar la creciente del dólar y bajar la caída de las reservas del Banco Central. El Blue se está estacionando a partir de la aplicación de operativos de venta, y lo que está sucediendo es que si uno observa el conteo promedio para el año, incluyendo lo que puede suceder en este mes que acaba de arrancar y en el venidero cierre del año, la caída de reservas será de unos 500 millones de dólares, lo cual es poco si se tiene en cuenta que para agosto se proyectaban unos 1.200 millones de dólares mensuales. Esto, frente a nuestros requerimientos para información, debería favorecer el control de precios, sobre el cual venimos insistiendo. El debería favorecer es una promesa, porque por el momento el salario promedio, el poder adquisitivo del mismo, está planchado. Ha habido una caída realmente apreciable que se observa tanto en el general como en el público. Es decir, tampoco el Estado ha sido traccionador hacia arriba del ingreso promedio. Esto lleva a que las demandas resulten importantes desde distintos sectores. Vamos a tener varias voces al respecto en esta edición de La Señal, y el movimiento obrero, por su lugar social, es el que al reclamar defiende al conjunto de la comunidad. En ese marco se han desplegado anuncios interesantes. Por un lado, hace minutos nomás, el ministro de Producción, Matías Culfas, hace exactamente 4 minutos, presentó un informe en el que muestra que el supuesto éxodo de empresas que se trata de instalar no es real. Hay movimientos, señala, naturales, de empresas que invierten, otras que venden y otras que se retiran del mercado. Pero hay otros datos, por ejemplo, que mientras el humo ocupaba el conjunto de las pantallas, lo cual es lógico dada la dimensión de lo acaecido, entre el jueves y el viernes hubo impulsos para el sector textil, indumentaria y calzado. Hubo proyectos de inversión presentados por empresas privadas de 350 millones de dólares. Y también se registró una inversión de 4.500 millones de pesos sobre una empresa cervecera. En ese marco, el gobierno, a través de sus representantes económicos, ratificó, comillas, el camino con política industrial y productiva, construcción y crédito, para poner de vuelta en marcha la rueda de la producción y el consumo. Las voces oficiales señalaron que esto va a hacer que el Estado recaude y se equilibre el déficit fiscal. Esta es la información económica que tiene claroscuros importantes, porque lo cierto es que el ciudadano común sabe que al arribar al mercado, sabe que al entrar al almacén, le va a costar mucho abonar lo que le pide el comerciante. El comerciante, que se orientó durante varios días por la cotización del dólar y remarcó de más, está en dificultades con la Secretaría de Comercio Interior, pero hay muchos de ellos que no hicieron eso, sino que simplemente reprodujeron aquellos valores que las comercializadoras a través de sus distribuidoras le entregaban para presentar en las bateas. Lo cierto es que el alza de precios ha disminuido el poder adquisitivo del salario en los últimos 4 meses. Y si bien todo es responsabilidad estricta del hundimiento liberal previo que duró 4 años, con 2 años específicos de recesión intensa, también es cierto que la pandemia potenció ese factor, pero que indudablemente, si no pone las barbas en remojo el gobierno nacional, la factura se la van a pasar a él. Y que aquí no hay 2 caminos posibles, aun cuando haya matices dentro de uno de ellos. si se opta por la continuidad del ajuste y por la persistencia de la caída industrial, este gobierno se verá en dificultades porque su propia base de sustentación impide que haya apoyo para ese tipo de políticas. Ahora bien, hay otro camino que es industrial, pero ese camino se bifurca en dos. Lo hemos charlado. Hay una visión que intenta desplegarse con juego ofensivo, llegar, golear, ganar. Y hay otra que se conforma con un empate sobre la hora. El tema es, si la sociedad no levanta el ingreso, si la Argentina no tiene un nivel salarial promedio alto, no hay posibilidad de elaboración de bienes de producción y consumo de carácter comercial.